estamos caminando a ciegas. Si anulamos el oído, estamos caminando a ciegas. Fíjate lo importante de esto. Sí. Bueno, aquí va el consejo de hoy para esos zombies o para no convertirnos en zombies del tránsito o peatones tecnológicos. Un detalle, la regla del contacto visual. ¿Cuál es la regla del contacto visual? Bueno, la regla del contacto visual es aquella que debemos tener con los otros usuarios de la vía. Nunca crucemos una calle asumiendo que el conductor nos vio, aunque tengamos prioridad. Nosotros por ley tenemos prioridad de paso en las calles, en las zonas urbanas, pero si no estamos seguros que el conductor nos vio, detengamos nuestro paso, levantemos la vista del teléfono y miremos a los ojos al conductor. Si no hay contacto visual, no hay seguridad. Claro. El semáforo en verde nos da el paso, me gustó esta frase, pero el contacto visual nos da la vida. La seguridad. Exactamente. Recordemos eso siempre. Porque y bueno, es mejor evitar el accidente que tener razón, ¿no? Que te atropellen y tener razón. Así que mejor contacto visual, y si no nos vio y sigue derecho, bueno, que siga derecho. Exactamente. Cruzamos después del auto, ¿no? Exactamente, exactamente. Tenernos paciencia y ser solidarios en el tránsito y más en estos tiempos. Y bueno, recordemos lo que dice nuestro eslogan de Boomerang Vial: en el tránsito todo lo que damos vuelve. Así que seamos buenos peatones para transitar seguro, ¿sí? Porque no estamos solos en la vía, eso tengamos siempre en cuenta. Y bueno, no sé si... Bueno, justo a último momento se cortó, ¿no? No sé qué habrá pasado, se habrá cortado la señal. Qué lástima. Pero bueno, estaba justo despidiéndonos, ¿no? Así que interesante el tema este. Cerremos con la columna y ahí vemos qué pasó. Recordá, en el tránsito todo lo que das vuelve. Pequeños gestos pueden salvar vidas. Nos encontramos en el próximo episodio de Boomerang Vial. ¡Hasta la próxima! Bueno, es muy interesante, por lo que se cortó lo de Karina, pero muy interesante lo de los zombies de tránsito, ¿no? Los zombies viales. O los peatones tecnológicos, ¿no? Yo debo confesar que me ha tocado caminar mirando el celular varias veces, ¿no? Nunca crucé la calle, no llegué a tanto, pero sí a caminar por la cuadra, ¿no? Y ella decía los sentidos. Cuando estoy usando el celular hago uso, te vas a morir de risa, hago uso de las baldosas pododáctiles. Viste que el centro está lleno de baldosas pododáctiles, son las que tienen... La marca para... Para los ciegos. Ahí va. Sí, y sí, la siento, realmente la siento en el pie. Entonces digo, bueno, voy siguiendo la baldosa. Más te vale no te cruces un ciego. Miro el celular y voy para adelante. Y nada, qué sé yo. Va, Me doy cuenta porque cuando llego a los puntitos sé que estoy en la esquina. Por eso es que no he llegado nunca a cruzar, porque cuando veo los puntitos levanto la cabeza, pauso un rato, hago el cruce y después sigo. Bueno, cada uno tiene su técnica, me imagino. Ahora le estamos medio invadiendo el carril al no vidente, quizás. Yo creo que a todos nos ha tocado, ¿no? Estar de ambos lados. Ya siendo el boludo con el celular, caminando, ¿no? Perdón la palabra. Y así como conduciendo, ¿no? ¿Cuántas veces que llegas a una esquina o algo así y decís, che, este está paspando moscas? Tal cual. Viste cuando tenés ganas de ceder el paso y el otro no... No está. No está para esa. Bueno, veo que te complica. Y bueno, eso, el contacto visual de los dos lados, ¿no? Le sirve al peatón para estar seguro, mucho mayor al peatón, pero también le sirve al conductor para saber que el peatón te vio. Claro, claro. Y te va a dejar pasar o no, digamos, también, ¿no? O sea, porque vos estás ahí y el otro sigue mirando el celular parado y está esperando ahí. Entonces, y bueno, sigo derecho, ¿no? A mí particularmente con eso, ahora que soy más peatón que conductor, me pasa mucho que espero no solamente la mirada, ¿viste? Sino también alguna seña, algún gesto, porque muchas veces no es suficiente. No, a mí me pasa que no estoy seguro, ¿viste? Sí, la calle. Digo, este me vio, sí, me vio, pero me va a dejar pasar también. ¿Viste? Por si acaso yo espero hasta que no me... Un poco más se baje de la puerta y me acompañe a cruzar la calle. No, pero bueno, ¿viste? Sí, no, es fundamental. Es eso, que te vea y el gesto, sí, sí, sí. Que a veces es la propia mirada, ¿viste? A veces. Sí, con un gestito, baja la cabeza. Con señas de luces, ¿viste? Cada uno. Yo soy fanático de la señal de luces, me encanta. Pero bueno, con un gesto de la mano también está bien. Va bien. O que te baje la cabeza, ¿no? Sí, algún gestito, el que le quiera. Alguno que te indique, tipo, dale, seguí. Está bien. Bueno, vamos a hablar del tema hoy que va a tratar. Va a ser del equipamiento para viajes largos en verano, ¿eh? Que es aquello que resulta imprescindible, ¿no? Que vamos y, bueno, suele haber distancias largas, mucho calor, bueno. ¿Qué es lo que vamos a llevar en viajes largos? Eso va a ser un poco lo que vamos a tratar de charlar el tema de hoy. Y como siempre estamos con los autoconvocados por la Ruta 3, que en este caso va a ser de Tandil, y que ya forma una asociación, ¿no? Que es la Unión de Usuarios Viales, la UDUV. Así que nada, va a ser interesante un poco hablar de todo eso. Pero vamos con una canción. ¿Te parece? Me parece que no. Ah, no, no, vamos primero con los auspiciantes. Sí, dale, sí, disculpame, vengo que distraído. Después nos retan. Sí. Bueno, a ver, ¿los auspiciamos? ¿Quiénes son? A ver. Acompañan este espacio de reflexión vial, Frilop, mayorista en alimentos. Autoescuela, Luz Verde Patagonia, tu camino hacia la libertad. Ahí está, ¿eh? Me encanta la voz que nos pilla, ¿eh? Bueno, los dos auspiciantes siempre muy agradecidos porque gracias a ellos sacamos el programa al aire, salimos al aire y con el apoyo de ellos nos da más alegría, nos da fuerza para decir que estamos en la vía correcta. Y bueno, no vamos a dejar de nombrar, ya que ellos nos apoyan a nosotros, nosotros apoyarlos a ellos y por eso ahí siempre decimos los locales de Frilop que quedan en Ángel Gallardo 1460, en el 25 de mayo 1460. Y en Rivadavia 1395, donde pueden comprar a bulto cerrado o al bulto abierto. Eso como cada uno prefiera. Bulto cerrado es más barato. Uno no sabe lo que compra porque está cerrado. No es porque se compra el por mayor. Y bulto abierto, bueno, es más caro porque es lo mismo que uno compra en otro lado. Pero siempre es más barato que comprar en otro lado. Bien, bien. Y algo que aconsejo siempre es comprar lo del mes o lo de la quincena, si uno viene de vacaciones, ¿no? Y tener todo ahí, no tiene que volver a ir a ningún lugar, salvo a comer afuera si quiere disfrutar de una cena de afuera. Pero toda la comida la tiene ahí, ¿no? Así que ahí, nada, es lo que recomiendo yo. Yo compro en Frilop, así que como yo lo compro, también lo recomiendo. Lo compro y lo pago, no es que lo compro y me lo regalan, ¿no? No, lo compro no, y claro, lo pago. Claro. Y después lo otro que nos están apoyando es la autoescuela Luz Verde Patagonia. Luz Verde. Que nada, también recomiendo más ahora que nunca que no le enseñen los padres a los hijos, ¿sí? Porque cambiaron mucho las reglas, mucho cambiaron las reglas de tránsito, cambiaron mucho la manera de manejar, los autos cambiaron un montón. El estilo de manejo distinto, hay un montón de cosas que hay que tener en cuenta que uno no los aprendió cuando era en nuestra edad, éramos jóvenes. Entonces, si van a mandar a los chicos, altamente recomendable una escuela de conducir. Primero porque uno no se pone nervioso gritándole, ¡frená, frená, frená! ¿No viste el freno? ¿No ves que se cruza el poste? Ah, están los profesores que están capacitados con doble comando, lo cual le da seguridad tanto a todos, ¿no? Al conductor que está aprendiendo, al instructor y a la gente que está fuera en la calle. Y tiene la pedagogía y el entrenamiento para decirle, fíjate que te vas a cruzar con alguien, míralo ahí, mira el semáforo, empezá a frenar desde ahora, saca el pie del acelerador que llegamos a la esquina, peina el freno. Todos esos detallecitos, ¿no? Te enseñan a sentarte, cómo hay que sentarse en el auto. Toda la paciencia que en casa a veces... Que no hay en casa. No hay tanta, ¿no? Así que, nada, recomiendo... mucho autoescuela Luz Verde Patagonia, que también te enseñan el teórico, te enseñan las leyes de tránsito para rendir el teórico. Y siempre ahí, cuando vayan, consulten, porque a la mañana están las promociones, ¿no? Cuando es a la mañana, a veces hay promociones, lo cual vale la pena aprovecharlas. Y lo que yo recomiendo siempre para el turista es que cuando viene en vacaciones, está bueno hacer unas vacaciones y de paso me tomo la semana y aprendo a la mañana. Entonces, a la mañana, que es más barato, hago una vueltita para conducir, voy sacando mi práctica acá, que es una ciudad más tranquila, no se maneja rápido, se maneja tranquilo, y después vuelvo a mis pagos y ya sé por lo menos poner primero en mover el auto y manejarlo, lo único que falta es tomar el envión de ahí manejarme en mi pueblo. Así que también recomiendo altamente para los turistas que aprovechen Luz Verde Patagonia. Así que ahora sí, ¿no? Vamos con un tema. Sí. Bueno, lo presentamos. Yo no lo conozco, la verdad. Morchiva, ¿no? Morchiva. De no Rome Wasn't Built in a Day. Esto es de los 2000, puedo ver acá. Una banda, me parece que inglesa. No sé, vamos a escuchar a ver cómo suena. Que Roma no se construyó en un día. Roma no se construyó en un día. A ver. Eso es verdad. Vamos a ver. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey. Sí. Mentira, mi vida. Pero a veces me lo olvido porque es muy larga. No se mira mentira. Te propongo escuchar una parte. Ley Nacional de Tránsito 24.449. Título sexto. La circulación, capítulo 1. Reglas generales. Artículo 40. Requisitos para circular. Para poder circular con automotor es indispensable, inciso F, que posea matafuegos y balizas portátiles normalizados, excepto las motocicletas. Es una parte. Y mi palabra es la ley. Ahora reflexionemos sobre ella. Bueno, acá lo interesante de esto es que ya para circular te piden que tengas el matafuego, ¿no? Y las balizas portátiles normalizadas. Del matafuego, bueno, uno dice, puede ser, nunca se te prende fuego el auto. A mí se me prendió 3 veces fuego el auto. Ah, bueno. Siempre el mismo auto. por suerte después cambié el auto y se me dejaron de prender fuego, pero... Claro, capaz que era... Pero bueno, era un Ford Escort, ¿no? Y goteaba siempre, se me resecaba una manguera de nafta que estaba arriba de las bujías y goteaba arriba de las bujías y hacía chispa y se me prendía fuego. La primera vez fue un incendio terrible, se me quemó todo. La segunda vez ya estaba más canchero y lo aprendí a apagarlo, digamos, ¿no? Y no nunca terminó mayores. Bien. Y la tercera la tenías re clara ya. La tercera ya sabía, claro. Sí, de qué era, cómo era. Claro, hacía claro. 2-3 usos y ya estaba. Esto es una boludez. Ahí aprendí a usar el matafuego, porque yo, como en las películas, yo digo, bueno, agarro el matafuego, ¿viste? Y apago todo. Y no. No, es, primero que el matafuego que uno tiene el auto es un susto. Oh, sí, sí, y ya está. Un estornudo. Ya está. Y después te quedas con el matafuego vacío y el auto que se prende fuego. ¿Y ahora qué hago? Bueno, eso es muy importante, ¿no? O sea, si bien es una anécdota graciosa, el saber usarlo. El saber usarlo. Yo no sé si hay que ir con los bomberos, no sé dónde te pueden enseñar a usarlo, pero lo que sí recomiendo, que el matafuego tiene un vencimiento, ¿viste? Que cada año te lo tienen que mandar a revisar y controlar y cada 2 años hay que ver de recargarlo, ¿no? Bueno, lo que está bueno que antes de mandarlo, usarlo. Total, lo vas a ir a cargar. O sea, no es un costo más. Y ahí uno aprende, ¿viste? Hacen un fuego en un lugar que esté habilitado, ¿no? Y aprende a usar y se da cuenta de lo que dura y cómo usarlo, ¿no? Y hay 2 consejos acá importantes. Uno no es de uso continuo. Uno tiene que hacer como sustos, como, ¿viste? Con el sifón, cuando le das sustos, ¿sabes? Pss, pss, claro. Pss. Así se usa, ¿eh? Es un sustito. Y el primero, cuando si hay mucho humo, tiene un sustito donde más o menos ve. Sí. Y cuando eso baja un poco el humo y se puede llegar a ver bien, busca el inicio de la llama. ¿Dónde está? Eso te iba a preguntar. Y le apunta ahí. Y ahí, otro sustito. A, digamos, la base, no sé cómo decirlo, ¿no? Sí, la base el fuego. No le tiras por arriba. No. ¿Qué no, es? No. Porque no, digamos, no es líquido, es un polvo. Es un polvo, exactamente. Claro. Igual si tenés combustible, medio como que cagaste, ¿viste? Depende cómo es el incendio. Pero bueno, eso te ayuda a apagarlo. Claro. ¿Sí? Porque muchas veces... Se prende fuego porque lo que se prende fuego es un cortocircuito y entonces eso se calienta y eso es lo que inicia el fuego y después el cable se corta por la prueba de temperatura y el fuego sigue quemándose, entonces uno con los sustitos lo va quemando, ¿no? Suele ser por eso, ¿eh? ¿No? Los problemas eléctricos. Sí, sí, es muy raro que sea, como me pasa a mí, que sea nafta que se cae, pero bueno, en ese caso, de todas formas, yo lo he apagado, ¿sí? Mira. Así que no es tan grave. Bien, bien. Y lo otro que yo, esto, soy re molesto, es el uso de las balizas. Conozco infinidad de gente que no sabe, o sea, todos saben dónde están, no saben cómo son. O sea, nunca ni siquiera abrieron la caja, ¿no? No, olvídate. Y lo que suele pasar es que, yo no sé si porque muchos están normalizados, muchos no están normalizados. Cuando uno compra un auto usado, lo general es que te lo den sin balizas. No sé por qué, lo venden aparte, no sé qué hacen. No están obligados a venderte el auto con balizas, con lo cual es un problema. Ni matafuego tampoco, ¿no? Pero cuando uno compra el más barato porque nunca las usa. No están normalizados. Lo que suele pasar es que los que son baratos, ¿no? Se los lleva el viento. Entonces no sirven. Las balizas son esas que apoyas, ¿no? Que vienen en forma triangular. Son una, ¿son claro, esas? Exactamente, como una regla, ¿viste? Como si fuera una regla de carpintero. Sí. Armás el triangulito y lo que tiene que el plástico es muy liviano y la base son 2 patitas de plástico que nada, el viento te las tira. Sobre todo no el viento porque hay un viento fuerte patagónico. El viento que genera el auto, el remolino del auto, pasa por al lado, te lo tira. Claro, claro. Entonces yo lo que recomiendo primero es abrirlo y armarla, ¿no? Y si ven que es muy liviana, que se cae, que puede venir con la patita fallada, porque el día que lo necesitas, no lo puedes estar buscando algo ahí. Entonces, si vos ves que se te cae, y buscarle la manera de meterle un peso, ¿viste? Alguna bolsita de arroz o de arena, ¿viste? Armale algo para cuando lo ponga, le metes 2 pesitos en las patas y no se te cae. Sí, sí, tal cual. ¿Sí? Recomiendo armarlo, ¿no? Porque si no, no está bueno experimentar cuando tenés el problema. No, tal cual, está bueno siempre estar preparado, quizás. Uno dice, che, no, nunca lo voy a necesitar. Pero el día que lo necesitaste, te quedaste varado, ¿no? Tal cual, sí. Che, y hablando de cosas así, viste, necesarias a la hora de viajar. El kit de seguridad en cuanto a, no sé, kit médico, ¿viste? Con las gasas, con esas cositas. ¿Es obligatorio eso? No. El kit médico antes era en algunas provincias obligatorio, después se sacó. En Santa Fe, no sé si se mantiene, creo que ya tampoco más, la famosa manta mortuoria era obligatoria. ¡Apa! Que era una manta para, si había un accidente con la manta, era una sábana blanca que vos tapabas al, a la persona. Sí. Claro. No sé, yo nunca la usé, nunca la pienso usar, jamás voy a tocar un difunto. Si está ahí, que venga el, la persona indicada, viste, el médico, y que el médico diga si realmente está muerto o está desmayado. Mirá, se voy a tapar a un desmayado. Ha pasado acá en Bariloche, te digo, bueno, un amigo ahí que le decimos Popov, ya sabe de quién hablo, le pasó en la circunvalación un accidente, había un difunto, ¿no? Lo tapan con la cosa blanca, ¿no? Él para ver si necesitaban ayuda, y cuando está ahí, de pronto el difunto se levanta de golpe, ¿viste? Así, ¿viste? Y se había desmayado por el golpe. Cuando volvió en sí, vio todo blanco, y se incorporó rápido, no es que se despertó despacito y vos lo ves moverse. No, se levantó así como si fuera Drácula cuando le están por clavar la estaca en el corazón. Es el ideal que vio blanco. Se pegó un susto de todos, ¿no? Los que estaban ahí, ¿viste? Y nada, que el tipo lo vio con los ojos cerrados, no le tomó el pulso. El que lo vio ahí, que lo tapó, fue otro de onda, ¿viste? Claro, claro. Fue una anécdota graciosa después, pero en el momento fue un flor de susto. Qué efectiva la manta, ¿no? Importante. Sí, yo no sé, para mí, ¿viste? Y también hablo un poco más del tabú nuestro con nuestra relación con los muertos, ¿viste? Como que los muertos es algo tabú. Yo no deseo, obviamente, que nadie se muera, pero digo, tampoco si uno ve un muerto, tampoco es algo, ¿viste? Pornográfico, digamos, ¿no? Tampoco hay que mostrarlo, ¿no? Entonces, lo que digo es que no hay necesidad de taparlo urgentemente, nada. Está bueno que venga un médico, que lo mire, y después si hay que taparlo, hay que taparlo. Pero capaz uno lo tapa y lo mueve, y capaz borró una escena del crimen que podía ser importante para una inspección posterior. Entonces, yo no sé del tema, así que no sigan mi consejo, pero no recomiendo tocarlo, ¿no? No, pero me parece importante eso, ¿no? Quizás destacar el tabú. No nos olvidemos que es lo más natural que existe. Sí, todos nos vamos a morir. Y eventualmente, ¿no? Perdón al que no sabía, se lo vamos adelantando que van a andar bien, programa 184. Desde los códigos para el mundo. Un programa de pura alegría. Pura alegría, la verdad. No está Hernán, acá está Hernán, que nos sale un poco las papas. Sí, Hernán, ahí no vino Hernán y desbarrancamos. Y bueno, hablando del tema, ¿no? No sé si es una buena forma de presentar el tema que sigue, pero otro más que muerde el polvo. Claro, ¿no? Justamente, de la reina, ¿no? De la reina. Ahí bueno, vamos. Lo presentamos. Dale. Bye. Cuando llegas a una esquina, es recomendable que saques el pie del acelerador y ponerlo arriba del freno. Así, en caso de una sorpresa, se achica el tiempo de reacción. Este es otro consejo para andar bien. Y bueno, ahí estamos en el bloque 3, como siempre. Y bueno, venimos entrevistando gente que se va autoconvocando, ¿no? Hemos entrevistado a gente de norte a sur, siempre por la ruta 3. Venimos de San Miguel del Monte, Las Flores, Cacharí, Azul, Chillar, Olavarría. Y bueno, ahora nos toca ahí Tandil, donde estamos con Carlos Castilla Simois, que es, bueno, de Tandil justamente, integrante de la Unión de Usuarios Viales, la UDUP. Hola, Carlos, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenas noches, encantado de escucharte. Bueno, ahí estaba interesado por la UDUP, porque es la primera vez que la escucho. Siempre hablaba de autoconvocados, ¿no? Y ahora ya me pone contento que ya haya una organización, vaya, hace tiempo capaz, pero una organización de usuarios, ¿no? Que está bueno que la gente se motive por generar una ruta, ¿no? Que haya un movimiento social por eso, ¿no? Exacto. Bueno, la Unión de Usuarios Viales es una unión, digamos, de grupos de ciudadanos que fueron autoconvocados en distintas zonas, regiones, especialmente cuando iniciamos en septiembre de 2012, era con autoconvocados de Buenos Aires, de Córdoba, de La Pampa, fundamentalmente. Después se fue ampliando a, bueno, otras zonas, ¿no? Por supuesto, otras provincias, otros distritos. Bueno, es juntar voluntades en la lucha por la infraestructura vial, que está tan hace años. Esto no es nuevo, no es de hoy, esto viene de cada vez peor en nuestro país, ¿no? Ese, claro, es un poco el tema de la unión, sí. ¿Qué es lo que esto le pregunto a todos, ¿no? Porque sí. ¿Qué es lo que los motiva a perder el tiempo, para decirlo de una manera despectiva, pero no es la idea, pero a dejar cosas personales, ¿no? Tiempo personal para dedicarle a que haga una infraestructura. Y que nada, que obviamente debiera ser el Estado sin que uno mueva un dedo, pero uno termina dando el apoyo, el tiempo, le dedica a veces hasta angustias, ¿no? Mala sangre. Exacto. ¿Qué es lo que porque entiendo que movilizarse por cualquier cosa es un trabajo, digamos, ¿no? Tiene costo, no es gratis, no es que uno no tiene nada que hacer y voy a la marcha, o no tengo nada que hacer y voy. O sea, tiene un costo, ¿no? De varios tipos de costos, ¿no? Exacto. Pero, ¿qué fue lo que te motivó o lo que te movilizó internamente para decir, bueno, entiendo lo del costo, pero vale la pena, digamos, lo hago por esto, ¿no? Bueno, en mi caso particular, digamos, la pasión que tengo por viajar seguro. Claro. O sea, por no tener que estar pendiente del bache, o sea, por haber roto en mis años de, yo soy mayor, tengo mi trabajo, he sido viajante, o sea, por trabajo, por turismo, por relaciones, lo que fuera, he viajado bastante, y he tenido rotura de, por supuesto, de llantas, de neumáticos, siempre te vas encontrando con problemas, con deficiencias, que se han ido aumentando año tras año. Y bueno, eso, conversando con otros amigos, uno llega a decir, alguien tiene que poner un granito de arena en algo. Nosotros en Tandil, por ejemplo, yo hace muchos años ya que vivo en Tandil, formé familia, mujer, hijos, todos en Tandil, y tenemos la ruta 226, que es una ruta nacional. Sí. Son esas cosas raras, porque nace en Mar del Plata y termina en General Villegas. O sea, todo el trayecto es por la provincia de Buenos Aires, ahí se termina, no tiene otra jurisdicción, pero es nacional. Bueno, esas cosas que producen burocracia, Argentina. Porque, claro, esas cosas, viste, que, bueno, yo creo que es mucho más fácil trabajar con la provincia que con la nación, claro. En muchos aspectos, ¿no? Tendría que ser mucho más federales, por supuesto, bueno, acá la provincia es caótica, la vialidad provincial es caótica, la provincia de Buenos Aires. Sí, no, en todos lados me parece que es. Exacto. Entonces, bueno, eso es lo que a uno lo va preocupando, y decís, bueno, me meto, yo estoy en algunos otros temas, como la obra social acá de la provincia de Lomas, por ejemplo, que también funciona mal. Digo, uno se va involucrando por querer participar junto con la gente, ¿viste? Vos fíjate, si querés cortito, tengo la ruta 3, que es un poco la que nos lleva hasta el sur, que lleva del Congreso hasta Tierra del Fuego, que es caótica, porque realmente tiene partes que no se puede creer. Tiene en el pedacito nomás, entre Azul y la Flores, eso es una cosa. Se han registrado 495 accidentes en los últimos 10 años, sí. 15 años. 883 heridos y 226 muertos. Sí. Este es el último cartel que pusimos en Azul. Que ahí habría que hacer el costo de el costo, si el costo de atender esas personas que además terminaron muchos muertos, ¿no? Y algunos heridos, ¿no? Si no es más barato hacer la ruta bien, digamos, ¿no? Exacto. Y te sumás a eso, la ruta 5, la 7, vas sumando rutas, y decís, pero ¿por qué este deterioro? Bueno, hay una falta de conducción, o sea, Sí, no de conducción de vehículos, sino de conducción política, política, de conducción de jerárquica, digamos. Sí, conducción, digamos, política y práctica, porque los recursos están, nosotros estamos pagando en los impuestos, en los combustibles, pagamos. Combustibles líquidos, sobre todo. Exactamente, pagamos un impuesto ahí, tasas. Bueno, digo, es cuestión de sentarse a trabajar en serio, ¿viste? Con proyección de futuro. Nos podemos tener vehículos que andan a más de 100 kilómetros por hora, poner una ruta simple que te permita más de 110. Bueno, sí. Son 110 contra 110 del otro lado. Claro. Con unos camiones y unos monstruos que están, viste, que así estamos, ¿no? Es un poco la problemática, y por eso es el entusiasmo que tenemos muchos en seguir con esta lucha, ¿no? Sí. Y después de todo esto que se estuvo reclamando y que se estuvo, uno va viendo cambios, ve que hay vientos de cambio, porque yo he visto ahí en la ruta 3, en la zona, más que nada tirando más para Las Flores o para Azul, ponele, que es capaz la parte más crítica, donde hay pozos que tienen como 2 metros de largo, ¿no? Donde el auto entra entero adentro del pozo, ¿no? Está bien, no tiene 3 metros de profundidad, tendrá 20 centímetros, 30, pero es un flor de peligro, digamos, ¿no? Sin ninguna duda. Pero bueno, yo te digo, bueno, yo vine ahora este fin de semana, el sábado vine para acá, de Buenos Aires para acá. Vos salís por la General Pasto, fenómeno, hablemos de General Pasto para acá, la autopista Richeri, bueno, bien. Llegás de repente, cuando llegás a Richeri, para seguir con la 3, tenés que, antes de Seiza, está un rulo que para pasar por arriba, para tomar la 6 a Cañuelas, ¿no? Sí. Por ese rulo es de 2 carriles nada más. O sea, vos venís por una autopista Richeri como de 6 carriles, donde 3 o 4 por lo menos quieren tomar ese rulo, porque no quieren ir de 6, ¿ah? Claro. Y ese rulo es de solo 2 carriles. ¿Te das cuenta? Entonces ahí se produce un embrollo brutal. Claro. Bueno, de ahí seguís. Llegas a Cañuelas, y en Cañuelas tenés otra vez un pedacito X, no te puedo decir, de una rutita, sí. ¿Viste? Cruzás una vía y volvés a otra rutita, un poquito más, la ruta 3, o sea, simple, un carril de ida y un carril de vuelta, hasta que aparece una autovía que te lleva hasta Monte. Bueno, te pones contento, autovía ya es otra cosa, no es autopista, pero es mucho más segura. llegás a monte y tenés el cruce de monte con semáforos. Claro. O sea que, bueno, nosotros acá en Tandil lo estamos pidiendo, como tenemos ruta simple, estamos pidiendo semáforos porque creció la ciudad del otro lado y no puede, la gente no puede cruzar, ¿viste? Pero bueno, te quiero decir lo de la ruta 3. Llegás a monte y tenés semáforo. De monte para adelante se licitó hace 10 años, se licitó más, un poco más, se licitó la duplicación de los carriles desde el monte hasta Las Flores. Bueno, son 20, yo he visto 20 kilómetros, los recorrí, ¿viste? Ahora estos días, están, no sé, decirte 12 empleados y 6 máquinas para hacer 40 o 50 kilómetros. Es cosa de locos. Sí. ¿Viste? No, te das cuenta que no está, no hay decisión. Claro, no hay inversión. Claro. Sí. Y te digo, deben estar trabajando esos todavía porque quedará algún pesado, algún, no sé, alguna cosa, porque viste que ahora están, están mandando a la licitación, van a licitación por el tramo este de la ruta 3, justamente, que entra la 3, la 226, desde, creo que desde Capital, hasta, no sé si hasta Bahía Blanca o hasta, no, creo que hasta Bahía Blanca. Uh-huh. Con el nuevo sistema este que es todo por como por peaje, por inversión privada. Sí. Hay que ver ahí cómo sale. Hay que ver cómo sale. Exacto. Después vos, por ejemplo, seguís, yo que te hago cortito, pero vengo de Tandil. Cuando termina Las Flores, hicieron un puente, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, ese puente está hace años ya, sin terminar. O sea, está la estructura del cemento, pero nada, es como llegás ahí y tenés que circunvalarla, claro, sin rotonda, es como una rotonda que no existe, pero como si fuera una rotonda. Se hizo con la tierra de los tierra. Autos. Claro. Toda de tierra, es una cosa, no se puede creer. Tomás la ruta 30 a Tandil, no está señalizada, no está demarcada, es peligrosísima, está huellada, con deterioro. Bueno, vos te das cuenta que vos querés viajar por placer. Sí. Y con seguridad. Y te querés llegar descansado. Hay realmente una diferencia muy importante de los últimos, no sé, 30 años, 40 años, no sé cuánto. Claro. Falta inversión. Esto no hay que achacarle esa a partidario, ¿viste? No estamos hablando de una gestión particular mala, sino esto viene de hecho de hace 30 años. Hubo un montón de gobiernos en el medio de todos los partidos políticos. Sí, de todos los colores. Y hay una visión del argentino, ¿no? En eso, ¿no? O de la conducción política argentina en general, ¿no? Exacto. Bueno, sí, Carlos, gracias por el pantallazo que nos diste desde acá de Bariloche, de cómo es ahí la provincia de Buenos Aires. Y bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Por favor, al contrario, un gusto, Nicolás. Saludos a tu gente. Un gusto, ¿eh? Era Carlos Castilla Simois, que era un miembro ahí de la Unión de Usuarios Viales. Muy, muy interesante. ¿Vamos con un tema? Vamos con un tema. ¿Te parece algo de Sumo, quizás? Dale, a lo Sumo vamos con un tema. A lo Sumo, hablando entre tantas banderas políticas. Un tema no tan distinto. Y que al final del día no somos tan distintos, ¿no? After Chon, 1987. ¿Vamos con este? Dale. Book of rules and tell me what you see. Am am I all that different? Are you just the same as me? Waiting for 1989. We don't want no more war. Waiting for 1989, yeah. We don't want no more war. Adelante, mantener 2 segundos de distancia. Para medirlo, contá elefante. Un elefante. Porque lleva 1 segundo decir elefante. Cuando llegues a contar 2 elefantes, llegaste a la distancia correcta. Este es otro consejo para andar bien. Qué difícil es esto de poder explicar por qué se mide la distancia en segundos, ¿no? Si es distancia, ¿por qué no la mido en metros? Claro, ¿no? Debe ser por, bueno, la dificultad que eso implica. Sí, ¿esto por qué? Porque cuando uno... ¿Por qué se mide en tiempo y no en metros? Es porque el auto adelante va a tu misma velocidad. Vos vas a la misma velocidad que el auto adelante generalmente, ¿no? Salvo que justo lo estés pasando, pero si no, vas a la misma velocidad. Entonces, el auto delante ve algo y tarda como 1 segundo y 2 minutos, 1 segundo, 2 más o menos, en poder verlo, poder percibir que es un peligro y empezar a hacer la acción evasiva, o sea, en percibirlo y reaccionar, tarda como 1 segundo, 1,2, 1,5 como mucho. Entonces, ese tiempo que se tarda, vos lo tenés que, es lo que a vos te da el tiempo para que vos tardes ese mismo tiempo, ¿sí? Entonces, como da ahí más o menos 1,5, da por ahí, te dicen 2, ¿sí? La realidad es que 2 te quedás muy corto, ¿sí? La ley dice 2 segundos, ¿no? Lo dice en el decreto, encima lo dice en el decreto que lo reglamenta, ni siquiera lo dice la propia ley, eso habría que cambiarlo, habría que dejarlo explícito para que a todo el mundo le quede claro que son 2 segundos, pero la ley dice 2 segundos. Salvo que estés manejando un camión de 20, más de 20,2, algo así, ¿no? Más de 20 metros de largo, no me acuerdo bien la longitud, 20,25, no me acuerdo ahora. Pero de más de 20 metros de largo, que sería un semi, donde ahí tenés que dejar 100 metros con el auto adelante. No solo los 2 segundos, sino que 100 metros. Con lo cual, nada, esa es una de las cosas a tener en cuenta. Un auto común solamente son 2 segundos, ¿sí? Eso lo importante. ¿Y por qué es elefante? Porque uno tarda 1 segundo en decir elefante. Entonces, el auto adelante, ponele, pasó la sombra de un poste, ¿no? Que cruza la ruta, la sombra, ¿no? O alguna marca en el camino, ¿no? Que pudo haber habido, una seña de un sargento de niebla, algún cartel que esté pintado en el piso, alguna marca que pasó en el piso, si no, algún poste en el costado, ¿viste? El mojón del cuenta kilómetro. Lo que sea, ¿viste? El simbolito de que hay un túnel ahí, ¿viste? Que es como una paletita ahí abajo. Sí, una referencia. Sí, una referencia. Cuando pasa la referencia, uno empieza a contar segundos, ¿no? Como uno no está bueno que mire el segundero, porque ahí se distrae. Entonces la idea es ir contando con palabras que tarden 1 segundo en contarla. Entonces hizo 1 elefante, 2 elefantes, 3 elefantes. Por eso son 3 elefantes, porque uno tarda 3 segundos. 3 segundos es lo que yo entiendo que es la mejor distancia que uno puede llevar cuando el día está perfecto, ¿no? Cuando el día está lindo. Ya si es de noche, y ahí hay que aumentar más de 3 segundos, va a ir a crédito cada uno, 4, 5. Si es de noche y está lluvioso, y bueno, ahí ya empieza 6, empieza como por lo menos duplicarlo, ¿no? Cuando llueve siempre es bueno duplicarlo, claro, la distancia, ¿no? Siempre hay que quedarse en los 3 segundos o en la máxima posible, ¿no? Más o menos me tomé mi tiempo, pero ahí describí un poco lo que es dejar 3 segundos de distancia, ¿no?, con el de adelante, que es un consejo que para mí es uno de los más importantes, porque es el que te da el tiempo a reaccionar y evitar cualquier mal rato que uno puede tener. Así que, y nada, tener en cuenta que cuando cambian las condiciones hay que cambiar ese tiempo. No es siempre el mismo tiempo, ¿no? Bueno, venimos hablando de las cosas que lleva a los viajes largos, ¿no? Ahí la ley lo que exige un poco es matafuego, que habíamos hablado, ¿no? Las balizas que hemos cargado, la chapa patente, ¿sí? Tiene que estar visible. Y bueno, los cinturones de seguridad, ¿sí? Dice botiquín reglamentario, tengo acá el machete, pero para mí que no es obligatorio. Ahí yo me niego a decir que es obligatorio, no lo he visto nunca, ¿no? De hecho, yo cuando voy a la montaña, hace rato largo que ya no llevo más aguja e hilo, porque no sé coserme, ni me voy a coser. O sea, no llevo cosas que no sé usar, digamos, ¿no? Claro, entonces, claro. ¿El botiquín qué lleva? Y lleva laxante, carbón, qué sé yo, algún ibuprofeno para que baje te baje la fiebre o el dolor de cabeza. Claro, claro, cosas que sepas usar. Sí, alguna pastillita de estas que, viste, para las alergias, ¿no? Cosas menores, una cinta, eso sí, para vendar algo. Y bueno, no mucho más. Yo lo que agrego, que para mí es una cosa muy de nerd, pero yo lo uso, es una jeringa grande, ¿ves? ¿Viste? Para las vacas. Sí, sí. Una bien, bien grande, que es para poder limpiar la herida. Mira. O sea, tomo agua de la botella de agua que tengo y le tiro la herida, pero a presión, con la jeringa. Es una jeringa grande, no una chiquitita, ¿no? Sin claro, aguja, claro. Sin nada, la jeringa. Entonces le meto agua a presión y me ayuda a limpiar la herida, porque tirándole agua del frasquito no limpias nada. No, no, claro. Y, y tocarle la herida capaz es peor. Entonces mejor es tirar con chorro de agua y lo podés limpiar un poco mejor. Es lo único que uso así, que no es nada raro. No es que me tiro pólvora como Rambo y me cauterizo la herida, digamos, ¿no? Esas cosas se las dejo a otros héroes. Yo para tanto, claro, claro, no estoy. Con por suerte una gasa, ¿viste? Una venda y bueno, voy al médico y que el médico haga lo mejor que pueda, digamos. Así que bueno, esas son las cosas importantes para llevar. Pero también hay cosas que no son obligatorias, que es interesante, ¿no? Por ejemplo, veníamos hablando, ¿no? Bidón de agua, ¿no? Claro. Es interesante. Yo, por ejemplo, en la época viajaba mucho por la estepa, ¿no? Por laburo. Y yo, nadie me lo dijo, se me ocurrió a mí solo, pero llevaba bolsa de dormir. ¿Por qué? Porque se me rompe el auto, ¿no? En la ruta 22, ¿no? Donde tengo el desvío, o sea, yendo para de Esquel o de Teca, yendo para Comodoro Rivadavia, donde tengo el desvío en Río Mayo, ¿no? Se me rompe el auto, no sé, a las 6 de la tarde, 7, y capaz, viste, hasta que venga otro que me dé una mano, capaz paso la noche ahí. Y si es invierno, tengo unos 10, 15 grados bajo cero, seguro. Entonces, bueno, necesito una bolsa de dormir para no me agarre hipotermia. ¿Sí? Una bolsa para 15 grados de temperatura, ¿no? 15 grados bajo cero, ¿no? Obviamente. No, claro, claro. Ahora, si estoy en lo de Karina, que es Chaco, y capaz la bolsa de dormir no es necesaria. No la usaría, digamos, ¿no? Si tengo a las 2 de la mañana, debo tener como 30 grados. No, durante el día tengo 40. No, me exagero un poco, pero sí, no creo que me agarre hipotermia por pasar la noche al aire libre en el Chaco, por el clima tropical que hay, ¿no? Pero sí en la Patagonia. Entonces, nada, ahí estamos cerca de Sarmiento, los chicos que estamos saliendo en vivo ahí en Sarmiento, un saludo grande. Y yo cuando ando por esa zona llevo bolsa a dormir. Lo indispensable, ¿no? Por la zona también. Sí, sí, por la zona. Capaz por la una zona. Caña de pescar te puede llevar también, aprovechar. Y ahí, ya que estamos. Pescas algo, ¿no? Así que bueno, un poquito eso, ¿sí? No siempre lo que es obligatorio es una cosa, lo que es necesario hay que uno pensarlo. Así que piénsenlo, yo les dejo la bolsa a dormir. Puede haber otras cositas, ¿no? Linterna, que no es obligatorio, pero está bueno llevar. Y esas cosas, ¿no? Así que bueno, eso fue todo lo que hicimos hoy en nuestro programa número 184 de Andar Bien, ¿no? Estamos empezando una ronda ahí media festival, entonces siempre vamos a estar haciendo 2, 3, ¿no? El equipo no está completo, pero sale con todo el amor. El equipo entero trabajó sí para el programa. No está acá, pero ha trabajado, ¿no? Así que un saludo grande a los que no participaron hoy, pero esperamos que participen en el próximo programa. Les aconsejo seguirnos en Instagram, Andar Bien Radio, @andarbienradio, ¿no? Y si tiene alguna duda, puede mandar un mail a Andar Radio 66. Andarbien66@gmail.com. Me manda un correo y le responde la duda. Fue todo lo que hicimos hoy con mucho amor, ¿no? Salió bien, Nico, ¿eh? Sí. ¿Por dónde salió? Por la radio de tu barrio. Acabamos de reflexionar sobre nuestro comportamiento en la vía pública. Ahora solo queda ponerlo en práctica. Hasta el próximo encuentro. Seguinos los pasos y deja vos también tu propia huella.